fue escrita por Francis Lamarck y en ella pues se critica abiertamente a la política francesa durante la guerra de Indochina. Otro zapatillazo antimilitarista del país vecino, a cargo de esta vez de Yves Montand, y vamos a escucharlo. Juan, un soldat. Fleur au fusil, tambour battant, il va. Il a 20 ans, un cœur d'amant qui bat. Un adjudant pour surveiller ses pas. Et son barda contre ses flancs qui bat. Quand un soldat s'en va en guerre, il a dans sa musette son bâton de maréchal. Quand un soldat revient de guerre, il a dans sa musette un peu de linge sale. Partir pour mourir un peu à la guerre, c'est un drôle de petit jeu qui ne va guère aux amoureux. Pourtant, c'est presque toujours quand revient l'été qu'il faut s'en aller. Le ciel regarde partir ceux qui vont mourir au pack à danser. Des hommes, il en faut toujours, car la guerre se fout des serments d'amour. Elle n'aime que le son du tambour. Quand un soldat s'en va en guerre, il a des tas de chansons et des fleurs sous ses pas. Quand un soldat revient de guerre, il a simplement eu de la veine et puis voilà. Simplement eu de la veine et puis voilà. Simplement eu de la veine et puis voilà. Ahí estabais montando con ese Juan un soldat. Y ahora nos acercamos a España y con la primera canción española que suena de este repaso año por año, ¿no? El año 51 lo dejamos en blanco, pero este sí ya hemos metido a un representante. Se trata de Rafael Farina, un poquito flamenco, ¿vale? Con su canción Por Dios que me vuelvo loco. Rafael nació en Salamanca, de una familia gitana, los Salazar, dedicados a la ganadería. Y como tantos otros, empezó muy chico a cantar pues en las tabernas, subiéndose a una mesa por algunas que otras monedas, ¿no? Pero siguió, persistió, y fue cuando ingresó en la compañía de Concha Piquer cuando empezó a darse a conocer bastante, ¿no? De estas épocas, de estos inicios, data la canción que vamos a escuchar. Una información que he sacado de la clasificación nacional del disco de 1952. Y la canción, ya te digo, se llama Por Dios que me vuelvo loco, y sirva como recuerdo a mi tío abuelo Dionisio, el leñador, charnego en la floresta del Madrid y amante de Antonia Molina y Rafael Farina, y de los viajes en su Land Rover. Va por este, don Dionisio, Rafael Farina, Por Dios que me vuelvo loco. Que se muere, que se muere. Mi corazón dice que se muere, que se muere. Y yo le digo que se espere, que se espere, que quiero morir yo contigo. Por Dios que me vuelvo loco, quítala de mi presencia. Dios que me vuelvo loco. No me responde mi conciencia, ni mi corazón tampoco. A Dios le Harina, ahí estaba Rafael con ese temazo. Vamos ahora a Brasil. Vamos rapidito, que quiero meter muchas canciones y luego se me quedan cortos los minutos. Vamos a Brasil con Marlene, cantante brasileira, nacida en 1922 en Sao Paulo. Un mito de la radio de aquel país. Grabó más de 4.000 canciones en total. Ahí en nada. Actriz de cine también, de teatro también, y incluso con éxitos en y bolos y conciertos en Estados Unidos y en Francia. También compuso canciones, fue compositora. Venía de inmigrantes italianos y su nombre original era Victoria Bonaiotti. La canción que vamos a escuchar, que se llama Lata d'Agua, fue escrita por Luis Antonio y por J. Junior y aparece en la película Tudo Azul y es una fotografía sonora de la vida de las mujeres de la favela. Marlene, Lata de Agua. Lata de agua en la cabeza, la vai María, la vai María. Sobe o morro, não se cansa, pela mão leva a criança, la vai María. Lata de agua en la cabeza. Maria lava roupa lá no alto, lutando pelo pão de cada dia, sonhando com a vida do asfalto, que acaba onde o moro principia. Lata d'água na cabeça, lá vai Maria, lá vai Maria. Sobe o moro, não se cansa, pela mão leva a criança. Maria, lata d'água na cabeça, lá vai Maria, lá vai Maria. Sobe o morro, não se cansa, leva a mão leva a criança, lá vai Maria. Yeah. la vai Maria. Maria lava roupa lá no alto, lutando pelo pão de cada dia, sonhando com a vida do asfalto. Ahí estaba Marlene representando la música brasileira de principios de los 50 con ese Lata de Agua. Ahora ya vamos a Estados Unidos y seguimos con mujeres, en este caso con la cantante, compositora y actriz de Dakota del Norte, Peggy Lee. La conocían por la reina de la música pop americana, norteamericana. Ella empezó también en la radio cantando. Luego fue vocalista de la banda de Benny Goodman y luego ya voló sola y voló bien, ¿no?, llegando a componer estándares de la canción para gente tan importante como Tommy Bennett, Nat King Cole, Doris Day, Nina Simone, etcétera, ¿no? Y también, pues, también hizo cosas tan curiosas como, por ejemplo, poner voz a varios personajes de La Dama y el Vagabundo. Una cosa interesante. El tema que vamos a escuchar se llama Lover. No es suyo, este no es suyo. Fue escrito en los 30 por Rodgers y Hart. Y se incluyó, cantado por Peggy, en la película The Jazz Singer, un remake de la famosísima película que fue la primera sonora. En este caso, dirigida por Michael Curtis, ¿no? El remake. Llegó al número 3. Y a mí me llama mucho la atención ese toque siniestro que tiene la canción, con unas percusiones ominosas ahí detrás que da un poquito, y unos ecos que da bastante miedo, incluso diría yo. Vamos a escuchar a Peggy Lee con su Lover. If you didn't continue, I would die. No me digan que no tiene un toque muy, muy especial esta canción, ¿eh? Muy siniestro, a mí me lo parece. Seguimos con otra grande, en este caso Dinah Washington, cantante de todoterreno de jazz, blues, rhythm and blues y pop, nacida en Alabama, crecida en Chicago, como no, en ambientes gospel, donde cantaba y tocaba el piano. Ella empezó en los clubs, salió de las iglesias, empezó en los clubs con 15 añitos y sus primeras grabaciones datan de 1944. Se la llamaba, bueno, por ejemplo, de Reina del Blues se lo puso ella misma directamente, con un par. También se la llamaba Reina de los Jukebox, sus canciones reinaban en esas máquinas, ¿no? La canción que vamos a escuchar de Dinah Washington se llama New Blow Top Blues. Fue número 5 en las listas Rhythm and Blues norteamericanas. Dinah Washington. I've got bad news, baby, and you're the first to know. Yes, I've got bad news, baby, and you're the first to know. Well, I discovered this morning that my wig is about to blow. Well, I've been rocking on my feet and I've been talking all out of my head. Yes, I've been rocking on my feet and I've been talking all out of my head. And when I get through talking, I can't remember a thing I've said. Now, I used to be a Sharpie, all dressed in the latest styles, but now I'm walking down Broadway wearing nothing but a smile. I see all kinds of little men, although they're never there. I tried to push a subway train and poured whiskey in my hair. I'm a gal who blew a fuse. I've got those blow-top blues. Last night I was 5 feet tall. Today I'm 8 feet 10. Every time I fall downstairs, I float right up again. When someone turned the lights on me, it like to drove me blind. I woke up this morning in Bellevue, but I've left my mind behind. I'm a gal you can't excuse, 'cause I've got those blow-top blues. Well, I got high last night, and I took my man to his wife's front door. Yes, I got juiced last night, and I took my man to his wife's front door. Oh, but she was a 45 packing mama, and I ain't going to try that no more. Grande Dinah Washington. Ahora nos vamos al rollo más country. Con Joe Stafford, cantante californiana de gran voz y apariencia puro wasp, ¿no? Vamos, anglosajona al máximo, que en 1955, era una estrella de la hostia esta, había logrado ya más ventas de discos que cualquier otra artista femenina en el mundo directamente. Ella empezó en los años 30 su carrera y se retiró en los 80. Empezó primero con sus dos hermanas. Luego se integró en el grupo The Pied Pipes. Y luego ya a continuación siguió en solitario. El tema que vamos a escuchar cantado por Joe Stafford es Jambalaya. Es un tema que es de Hank Williams, que lo compuso en julio del 52. Y que enseguidita de que lo compuso y lo tocó y lo grabó, enseguidita lo grabó, el mismo mes lo grabó Joe, llegando en voz de ella al número 3 en las listas de Billboard. Lo llevó mucho más lejos de los fans del country, por supuesto. En la canción de Jambalaya, pues lo que se habla es de todos esos estereotipos de la cultura cajún sureña norteamericana, ¿no? Vamos a escuchar a Joe Stafford con su Jambalaya. Tonight I'm gonna see my machete mio. Pick guitar, fill fruit jar and be gay, oh. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Well, goodbye Joe, me gotta go, me oh my oh. Me gotta go, pull the piro down the bayou. Oh my John, the sweetest one, me oh my oh. Son of a gun, we'll have big fun on the bio. Jambalaya, crawfish pie, Billy Gumbo. Cause tonight I'm gonna see my Jeremio. Pick guitar, fill fruit jar and be gay, oh. Son of a gun, we'll have big fun on the bio. Is buzzing, kinfolk come to see my John by the dozen. Dressed in style, go hog wild, me oh my oh. Son of a gun, we'll have big fun on the bio. Jambalaya and a crawfish pie, Billy Gumbo. Cause tonight I'm gonna see my Jeremio. Settle down far from town, get me a pito. Oh, I'll catch all the fish in the bio. Swap my mum to buy my John what he needo. Son of a gun, we'll have big fun on the bio. Jambalaya and a crawfish pie, Billy Gumbo. Cause tonight I'm gonna see my Jeremio. Acabaré de escuchar Jambalaya de Joe Stafford y esto Rutas Enemigas 605 en la sintonía de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada y Radio Praga, Nava, Asturias. Curioso el híbrido que se marca aquí la señorita Joe Stafford con partiendo de la canción original de Hank Williams y metiéndole aderezos, por ejemplo, del mambo, ¿no? Que estaba de moda en aquella época, o del rollo cantante de estándares italoamericano, en plan Dino, en plan Dean Martin. Es curiosa la versión de Joe Stafford, de este Jambalaya. Vamos ahora con alguien más puramente country, ¿no? Se trata de Marty Robbins, desde Arizona, cantante y compositor de country and westerns, de carrera extensa, que abarca desde finales de los 40 a principios de los 80 del siglo pasado, y pionero del outlaw country. Ha sido versionado por gente como Elvis, como Johnny Cash o como Grateful Dead. Sus grandes LPs, que por cierto fueron por los que yo lo conocí, son los dos volúmenes de Gunfighter Ballads and Trail Songs, que son la hostia de buenos, lo recomiendo. El tema que vamos a escuchar se llama I'll Go On Alone, fue su primer single en Colombia directamente y subió como un tiro al número uno de las listas country del país. Así se empieza una carrera y además la canción es suya, obviamente. Vamos a escuchar a Marty Robbins con este I'll Go On Alone. We're traveling down two different roads in worlds so far apart. You want me yet, there's something else before me in your heart. You're wanting me to change my life the way you're living yours. But I can't change, I see no way you wanted me before. If you don't want me like I am, then please don't pity me. If you can't change a little bit, then why not set me free? If we can't live together, then it's best we live apart. You go your way and I'll go mine, we'll both make brand new stars. Can do, it seems we'll never get along. With you believing like you do, you say I live so wrong. But I can't change my way of life, I've lived it much too long. You'll either take me like I am, or I'll go on alone. So either say you want my love, or take the way you live. Remember though, before you get, you've gotta learn to give. So if it's change my life or go, then go it's gonna be. 'Cause I can't change my life when you want something more than me. Marty Robbins, ahí estaba. Ahora nos vamos con un folky. Cisco Houston, cantante y compositor, nacido en Delaware, aunque crecido en California. Muy ligado a Woody Guthrie, con el que viajó y grabó muchas veces. Es un tío que... vida peculiar. Estaba casi ciego, pero eso no le impidió probar suerte como actor. Hasta que conoció a Guthrie y se dio cuenta de que lo suyo era la música, empezaron a viajar por campamentos de trabajadores, cantando y promoviendo el sindicalismo. E incluso fue marino mercante durante la Segunda Guerra Mundial, el tío, medio ciego. Luego tocó con los Almanac Singers, donde también estaba Woody Guthrie y Pete Seeger. Entró, obviamente, en listas negras porque era un furibundo sindicalista, ya te digo, y editó un puñado de discos antes de su temprana muerte en 1961. Uno de esos discos es Cowboy Ballads and Railroad Songs, en el que se incluye este Diamond Joe, Cisco Houston. There is a man you'll hear about most every place you go. And his holdings are in Texas, and his name is Diamond Joe. Well, he carries all his money in his diamond-studded jaw, and he never was much bothered by the process of the law. Well, I hired a Diamond Joe boy, I did offer him my hand, and he gave me a string of horses so old they could not stand. Well, I like to die the hunger, 'cause he did mistreat me so. I never earned a dollar in the pay of Diamond Joe. Well, his bread it was corn dodger, and his meat I could not chaw. And he drove me near distracted with a wagon of his jaw. why he telling of his story, and I mean to let you know, there never was a rounder that lied like Diamond Joe. Well, I tried three times to quit him, boys, but he did argue so that I still am punching cattle in the pay of Diamond Joe. And when I'm called to heaven, last thing before I go, give my blankets to my buddies and give the fleas to Diamond Joe. Cisco Houston. Y ahora sujétese fuerte, que vienen nombres importantes de la música afroamericana, norteamericana. El primero, Muddy Waters, el bluesman por excelencia, por autonomasia, el padre del moderno blues de Chicago, el puto amo directamente. No voy a hablar mucho de él porque todo el mundo no le conoce, y a todo Kiss que le ha influido. Su primera grabación data de 1941, la hizo la Biblioteca del Congreso, esas grabaciones de campo que hacían de bluesman así desconocidos, obviamente. Y pero bueno, vamos a la que nos ocupa, que es del año 52, cara A de un 7 pulgadas que publicó Chess en el año 1952. Se llama All Night Long. Eres Muddy Waters. I want you to rock me, baby, after the sun goes down. I want you to rock me, mama, after the sun goes down. I want you to hug and kiss me, tell me you always will be mine. Vamos con Big Mama Thornton, otro nombre escrito con letras de oro en la historia del blues, una voz poderosa, una presencia física todavía aún más poderosa y un estilo escénico feroz y exuberante, el de este pilar fundamental del blues y el rock and roll, nacida en Alabama. Fue la primera en grabar Hound Dog, antes que Elvis, ¿no?, que estuvo 7 semanas en el número 1 de las listas Rhythm and Blues y vendió más de 500.000 discos. Y como tantos otros artistas de esta época, y sobre todo negros, ¿no?, pues fue maltratadísima por la industria y murió en la pobreza. En 1952 lanzó este pelotazo que se llama Every Time I Think of You, Big Mama Thornton. Was wrong. Now my nights are long and sleepless, and my heart is full of pain. I'm just waiting here to hear you call me by my name again. Big Mama Thornton, ahí estaba. Y ahora nos vamos con otro pez gordo, en este caso del jazz. Charlie Parker, también conocido como Bird, saxofonista fundamental en el desarrollo del bebop, un visionario que amplió el lenguaje jazzístico y con fulgurante carrera, marcada por la tumultuosa relación que tuvo con la heroína y que se desarrolló entre 1937 y 1951, cuando murió a la temprana edad de 34 años. La canción que vamos a escuchar de este fenómeno de Kansas City es... ¿De Kansas City o del estado de Kansas? No lo tengo muy claro. He puesto Kansas a palo seco, así que no. Bueno, buscarlo. Vamos a escuchar de él la canción Bluebird, que está incluida en el LP de 1959-52, editado en Savoy, New Sounds in Modern Music, volumen 3. Vamos a escuchar a Charlie Parker. Thank you. seguimos y enfilamos la recta final. Harlem, Nueva York, 1946. En ese año se funda el combo de rhythm and blues y doo-wop The Ravens. Al frente, la voz de bajo de Jimmy Riggs, que se convirtió en una especie de medida para otros cantantes de este mismo tono en grupos posteriores, ¿no? La canción que vamos a escuchar de The Ravens es Rock Me All Night Long, su último y mayor éxito, número 4 en las listas de rhythm and blues. The Ravens. Why did you leave me? Oh, why did you have to go? Oh, yes, you knew. Oh, yes, you knew that it would hurt me so. I'm all alone. I have nobody to call my own. And so I need somebody to rock me all night long. Well, the rain keep dropping on my window pane. Hear a bit of battle driving me insane. Can't hear my baby when she call my name. Said I might get over, but I'd never be the same. I need somebody to rock me all night long. Well, why don't you rock me? Rock me all night long. Baby, just hold me. Hold me all night. Just love me. Love me all night long. Ooh, squeeze me. Squeeze me all night long. Yes, I need somebody to rock me all night long. Rock me, baby, rock me all night. Will just squeeze me, squeeze me all night. Will just love me, baby, love me all night. Will spend all my money, all night long. Will I need somebody to rock me all night long? Y ahora nos vamos a Luisiana con Joyce Price, and his orchestra. Rhythm and blues y rock and roll hacían ellos. Se le conocía a Joyce Price por Mr. Personality, ya que tenía, luego tuvo un hit posterior en el año 1959 con ese título, ¿no? Pero antes lanzó 25 singles antes de ese éxito de 59, construyendo poco a poco su estilo rhythm and bluesero propio de Nueva Orleans. Este corte que vamos a escuchar, que se llama Loudy Miss Cloudy, fue cara A de su primer single y también su primer número uno, Joyce Price and His Orchestra. No, it can't be me. baby, just as bright as you can be. Bueno, y vamos con la última, no sin antes anunciaros que la semana que viene, pues el programa especial que habrá estará dedicado a grupos peruanos de los años 60, tanto del rock como de la cumbia. Vamos con el último. Un señor con caracolillo en el pelo y pinta escasamente glamurosa, de Michigan, él, llamado Bill Haley. Un tipo que empezó en el country, pero que después de grabar una versión de Rocket 88, que escuchamos a través de Jackie Brenston en el programa del año 1951, pues cambió de orientación y se pasó pues al rhythm and blues y al rock and roll. Fue un arquitecto primerizo del rock and roll durante la formación del género, pero luego llegaron los jóvenes, los atrevidos, los fieros, y se lo llevaron un poco por delante al bueno de Bill Haley. El tema que vamos a escuchar se llama Rock the Joint, fue la cara B del single de un single que salió bajo el primer nombre de The Comets, su banda de acompañamiento, que era The Saddlemen, y es una cover de un rhythm and blues de los años 40 cantado por Jimmy Preston en el 49, para ser más exactos. Vamos con Bill Haley and The Saddlemen con ese Rock the Joint, y nada, nos despedimos y hasta la semana que viene. Chao. We're gonna tear down the mailbox, rip up the floor, smash out the windows and knock down the door. We're gonna rock. Rock this joint, we're gonna rock. Rock this joint, we're gonna rock. Rock this joint, we're gonna rock this joint tonight. Well, six times six is 36. I ain't gonna hit for six more licks. We're gonna rock. Rock this joint, we're gonna rock. Rock this joint, we're gonna rock. Rock this joint, we're gonna rock this joint tonight. Rag side by side, a flying low and a flying wide. We're gonna rock, rock this joint. We're gonna rock, rock this joint. We're gonna rock, rock this joint. We're gonna rock this joint tonight. Jones and a Virginia reel. Just let your feet know how you feel. We're gonna rock. Rock this joint, we're gonna rock. Rock this joint, we're gonna rock. Rock this joint, we're gonna rock this joint tonight. Six is 36. I ain't gonna hit for six more licks. We're gonna rock. Rock this joint, we're gonna rock. Rock this joint, we're gonna rock. Rock this joint, we're gonna rock this joint tonight.